Él dijo en Hebreos: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Con todo respeto, aquí San Pablo trató de explicar en este verso qué es la fe. Y para mí, en la opinión personal, paró y dijo: está difícil esto. Voy a dejar esto en paz y voy a hablar de lo que la fe hace. Y 39 versos restantes se dedicó a hablar de lo que la fe hace. Yo he oído tantas definiciones acerca de la fe. Alguien dice: es meter la mano donde no hay nada y es sacar algo. Otros dicen que es ese caldo de sustancia que tú te tomas. En algunas partes te preparan un caldo de hígado de vapor, al vapor. El hígado suelta el jugo y este te lo dan a tomar y tú te renuevas. La persona que te lo da dice: tómeselo, es hígado fresco, al vapor. Pero tú no ves el hígado, tú ves agua. Te lo dan en taza, pero ellos dicen que es hígado, está ahí. Hay muchas formas que yo te he escuchado acerca de lo que es la fe. Esta mañana, mi propósito no es definir lo que es la fe. Mi propósito es probar que hay tres ingredientes, llamémosle así. Vamos a hacer una comida. Que cuando se combinan, producen la genuina fe. Tres ingredientes en la fe. El primero de ellos es conocimiento. La fe no es ignorancia. La fe no es fanatismo. No existe la fe ciega. Algunos no entienden el verso cuando Cristo prometió que en tiempos de dificultad no nos preocupemos por lo que hemos de responder, dijo Cristo, porque el Espíritu Santo nos recordará. Esa expresión nos recordará quiere decir, os traerá a memoria lo que tú ya sabes. La fe verdadera tiene conocimiento. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. O sea, si uno no conoce la palabra, el Espíritu Santo no tiene que recordarle nada. Te recuerda cuando tú ya de antemano has estudiado su palabra, os traerá a memoria, os traerá al día lo que tú ya has recibido. La fe se alimenta de conocimiento de su palabra.